El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo no, entre comillas. Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertad. Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora. Con recónditos senderos inalámbricos. A liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente. Plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente, año 2021, tercera temporada del Mundo Entre Comillas. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. No, sí, es de tarde todavía, sobrevivimos al 2020, así que sí. Vamos a continuar finalmente en el Mundo Entre Comillas en este 2021. No nos va a detener ni la pandemia, ni el turismo, ni nada. Nada de eso, todo lo contrario. Estamos en la 97.3 en la radio comunitaria del Pueblo del Hoyo. Hoy es 11 de enero, te podés comunicar con la radio al 2944-917288 o también vía mail, por ejemplo. Ya no se usa el mail, ¿no? Es un anacronismo, pero sí, también por mail a Radio Fogón. El anacronismo es mayor. radiofogon@hotmail.com. ¿Y qué más? No, después está Instagram, esas cosas que yo desconozco. Bueno, el Instagram, pero para los que sí lo conocen, el Instagram es Radio Fogón La Comunitaria. Por Facebook es Américo Fogón. Y en el mundo entre comillas lo buscan así en cualquiera de las dos redes sociales y algo van a encontrar. Quizás hasta el mismo programa. Quizás. Entonces, comenzamos esta temporada de 2021 con las novedades. ¿Qué novedades tenemos de este año que ha comenzado, Bernardo? Tuvimos... Una, la más saliente. La invasión intrabárbara en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué lindo, ¿eh? Yo la verdad que lo disfruté. Está mal decir eso porque hubo muertos y demás, ¿no? Pero... la verdad que ver cómo se les cae esa imagen de instituciones sólidas, todo ese chamullo que nos han vendido tanto tiempo con Hollywood, me encantó. Sí, muy lindo. Yo ese día, toda la mañana estuve escuchando Steve Ray Vaughan, quizás como musicalizando la invasión. No sé, del sur... medio republicano, me sonaba medio texano, ¿no? Así que estuve toda la mañana escuchando Steve Ray Vaughan ese día. Bien, pero Steve Ray Vaughan me parece que era bueno, era de los buenos. Por lo menos tocaba muy bien la guitarra. Al menos eso, ¿no? Bueno, esta gente lamentable, seguidores, seguidoras de Trump, ahí queriendo ingresar al Capitolio, al Congreso de los Estados Unidos para quejarse, para impedir que le dieran la victoria final a Biden, ¿no? Sí, o a Guaidó, no sabemos muy bien a quién. sí, tanto que hinchan con el tercer mundo. Ustedes son el tercer mundo, muchachos, les podemos decir, ¿no? Sí, y quiero recordar también unas palabras de Zizek en algún momento cuando eran las elecciones en las que ganó Trump finalmente y que el mundo se sorprendía. Y Zizek decía algo así como, muchachos, muchachas, que gane Trump, por favor, que gane Trump, que va a mostrar la cara más cruel del capitalismo y le va a sacar la máscara a esa cosa progresista que tenía... ¿Cómo se llama este Obama que ganó un premio Nobel? Sí, y ahora vemos a este otro Biden que parece que es un capo. Trump va, dijo Zizek, le va a sacar la máscara a estos muchachos. No se equivocó. Así que desde aquí le damos la medalla a Zizek. Unos personajes increíbles, un chabón en cueros con unas pieles vestido y pintado de azul y rojo. Bueno, unos personajes interesantísimos. Y quizás el último que podamos rescatar de esta cuestión, yo no sé si fue en efecto esto tal como fue contado o si era una especie de meme o algo por el estilo, porque fue todo muy absurdo, pero hay uno que se autoelectrocutó porque se le autodisparó la pistola Taser, esa que te da electroshock en los testículos, y pareciera ser que le agarró un ataque al corazón y palmó ahí en el Capitolio. Un ataque al patriarcado y al capitalismo y a todo. Todo en lo mismo, sí, un disparo de Taser, la justicia que puede hacer a veces. Pero no estamos en 2021, Bernardo, retrocedemos 100 años y comenzamos a hablar de 1921, ¿le parece? Adelante. Y en este mundo entre comillas, 1921. Citades a declarar. Michalina Wisloka, George Crescens. Arte, amor, Francia, Polonia. Została lekarką, specjalistką zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Irreverencja. Censura. Petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Vous revenez un petit peu, je ne suis jamais tout à fait là. Ah, je m'en doutais, je m'en doutais. Vous en connaissez des choses. Libertad. Il est bien, il est beau. Je les connais à peu près toutes, et j'en connais même de temps en temps. Vous avez pris, par exemple, celle-ci. Il opublikowała sztukę kochania, która została wydana w kilku milionach triangulów. Stała się klasykiem. Michalina Wisłocka jest pierwszą bohaterką ludzkiego szlaku kobiet, która ma swoje miejsce w przestrzeni. I en este mundo entre comillas, 1921, citades a declarar. Michalina Wisloka, George Brassens. Ahí ya están presentadas entonces nuestras dos citades. Bien, ¿qué 2021 nos trae esta presentación, Hermosísima. Bueno, sí, linda, ¿no? Quedó linda ahí con la voz de una cantante francesa que se llama Camille. O Camille. Camille. No Camomile, sé. Como el... Camomile. Vamos a tirar la moneda para ver quién empieza en este ping-pong. Bien. ¿Me parece? Cara, entonces, Brassens, Seca. Bueno, ahí está. Michalina. Acá ya también va a surgir el conflicto. Tiro. Salió. Brassens. Salió Brassens. Bueno, vamos a empezar contando un poco de la vida de Brassens. Mientras nos van llegando mensajes, el Gerard, Sandra, gracias a ellos. Vamos a empezar a comentar un poco acerca de quién es George Charles Brassens. Vamos a decir que nació el 22 de octubre de 1921 en Sète, en Francia. Bien. Al sur de Francia. Y acá vamos a hablar en realidad un poco de ambos, porque vamos a hacerle la carta natal china a ambos dos. Michalina y George, nacieron bajo el signo chino del gallo. Dicen los chinos y las chinas también, ¿por qué no?, que los que nacen en este signo tienden al heroísmo y son los menos comprendidos, los más excéntricos y los más inteligentes del zodíaco. Caramba. Ya tuvimos chinas. Sí, gallos. Ya tuvimos gallos en África de las Heras. Ah, ok. Era galla. Que tendía al heroísmo. Y contando los años, Borges. No tiende mucho al heroísmo, Borges. No sé. Bueno, pero el cuento del sur. Claro, sí, podía hablar sobre héroes, sí. Así que. Inteligentes, no comprendidos, excéntricos. A los gallos no se les ve desaliñados, dice. Yo he visto fotos de Michalina y de George, y la verdad que. Bueno, a George le pasaba que era un tipo elegante, así como con una postura, ¿no? Pero usaba unos zapatos muy rotos, no se preocupaba tanto. Se pasean mostrando toda su dignidad. Ajá. Dice Ludovica, por supuesto. Es fácil enamorarse de ellos y difícil olvidarlos, ya que este signo suele ser muy atractivo, sobre todo por su elegancia personal. El gallo, como jefe supremo del corral, es orgulloso, pero de corazón blando, seguro de sí mismo y vanidoso. Su lema es, ante todo, llamar las cosas por su nombre. Ser francos, abiertos y sinceros. Y esto de llamar las cosas por su nombre creo que entra perfectamente en ambos, ¿no? Sí. En Michalina y en George. Ser francos, abiertos y sinceros, siempre dirán la verdad y mantendrán la palabra dada. Persigue el respeto y la admiración. Su mayor característica es su capacidad de observación. Permanece atento a los detalles, al extremo que parece tener ojos en la espalda. Nada escapa a su apreciación, consigue sacar adelante proyectos ambiciosos al mismo tiempo que obtiene reconocimiento social. Yo, si no supiera de qué hablaríamos hoy, estoy diciendo Michalina Wislocka, George Brassens. Ya mismo, sí. Suelen tener gran precisión y exactitud en sus observaciones. Son valientes y peleadores. Puede ser, ¿no? Sí. Me gustó eso entra. De peleadores, Y ahora sí nos metemos directamente en George Brassens, que fue hijo de un obrero de la construcción, un albañil, y de una mujer de origen italiano que soñaba con un vástago convertido en funcionario. El padre, al contrario, que se tenía un poquito más de conciencia de clase, quería un hijo obrero de la construcción, otro hijo albañil. Parece que de chiquito le gustaba la independencia. Es bastante absurdo esto. ¿A qué niño no le gusta la independencia, no? Pero García Márquez narra la siguiente anécdota en el prólogo de Premières Chansons. Malísimo como lo acá. Primeras canciones. ¿Cómo se dice primeras canciones en francés? En francés. Y Premières Chansons. Ahí está. Dice. Abrimos comillas. Como todos los niños con vocación vital, el pequeño George detestaba la escuela por lo que ésta tenía de cuartel. Una maestra desesperada acabó de rematarlo. Lo encerró con llave en un ropero durante varias horas. Me hace acordar a cierta figura local que hacía lo mismo con... ¿Una maestra o un maestro niño? Era. No lo tengo, Después le cuento. Encerró ahí entonces a George, esta maestra desesperada ya, que había utilizado todos los métodos de pedagogías Waldorf. Waldorf. Y bueno, y terminó encerrando al pibe en en un armario. Y cuando por fin lo liberaron, habían germinado en su corazón para siempre, esto lo dice García Márquez, obvio, ¿no? Las semillas de la anarquía. Me encanta el pibito. Según el propio George, tuve una infancia feliz, pero desperdiciada. Desperdiciada por el colegio. Como todas las infancias, sí, podríamos decir. Como todos los colegios. Y así va creciendo nuestro amigo en un ambiente social, podemos decir complicado, porque la década del 30 es cuando, bueno, comienza a crecer el nazismo, el fascismo, y se empieza a sentir un tufillo a guerra bastante fuerte. Los nazis invadieron Polonia en septiembre de 1939, y en ese momento es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y por esos días también George se largaba de Sete y se iba a vivir solo a París. Así que al comienzo nomás de la guerra, el tipo también arma sus petates y se va para París a probar suerte. Pega un laburo en la fábrica de Renault, y allí en los recreos de la fábrica, y esto me hace acordar bastante a Raúl González Tuñón, e incluso a usted, que trabajaba en una zapatería también, usted, sí, y sí, leía, sí, en la zapatería. Bueno, lo mismo le pasaba a Tuñón, y lo mismo le pasaba a nuestro amigo Brassens en la fábrica de Renault. Parece que leía todo lo que encontraba a su paso, y en ese momento es que también empezó a escribir nuestro amigo Brassens. Sin embargo, en marzo de 1943, en un París que por entonces ya arrastraba 3 años de ocupación nazi, Brassens fue enviado a la localidad alemana de Basdorf, al norte de Berlín, como miembro del servicio de trabajo obligatorio. Imagínele cómo le sentaban a nuestro amigo Brassens estas tres palabras: servicio, trabajo y obligatorio. Tenía que trabajar para el gobierno alemán. Un año después de ser reclutado, pidió un permiso para pasar 14 días en París, esos permisos que se piden ahora, digamos, ¿no? Se metió ahí en internet y pidió permiso por 14 días para ir a París. Y se una vez que se lo firmó Mazzoni también. Y una vez que llegó a París, se escondió para no tener que volver a Alemania. ¿Dónde se escondió? En un callejón de Montparnasse, en la casa del matrimonio de Marcel y Jean Planche. A sus anfitriones les dedicó precisamente La Chanson pour la Vernat. Perdón. Me da ganas de tomar champán. Perdón por mi francés. Me pasa que es un francés de los cantones. Claro. Canción para la Vernés, donde les agradece haberle hecho el aguante durante esos años. Una canción muy linda, de mucho agradecimiento, y que en un homenaje a Brassens que hicieron en la televisión francesa, lo cantan muchos cantores franceses que yo desconozco por completo, pero que parecían conocidos. Así que lo vamos a escuchar. Je sais pas si son dominó, mais là tu me demandes trop là. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma croquant. Tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un grand festin. Hey Michel, toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir emmener. Quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, au Père éternel. Le agradecemos entonces al We Are The World en honor a George y a Julián, que estuvo ahí con sus canciones. Pero ahora seguimos en este ping-pong de 1921, estamos recorriendo el siglo XX, año a año, llegamos ya a 1921. El Gerard acá nos tiró otro dato, nos dice que también Paulo Freire nació en 1921, en el mes de septiembre. Gallo también, entonces. Gallo también, peleador. Peleador, orgulloso. Y seguimos entonces. Y maestro. Pero esperemos que no fuera como. Que no tuviera la llave del candado. Seguimos con Mijalina Vislotska. Mijalina. Acá hay una contienda sobre cómo vamos a pronunciar su nombre. Está quien lo va a pronunciar en ruso y va a decir Mijalina. Quien lo va a pronunciar en polaco y va a decir Mijalina. Bueno, tenemos esas variantes. Vamos a decirle Mijalina, porque ella nació el primero de julio de 1921, por supuesto, en Lodz, que es la capital del voivodato del mismo nombre. ¿Qué es un voivodato? Es una provincia. Si vos vas a Polonia, te van a preguntar, ¿a qué voivodato vas? Al de Lodz. Ah, donde pase. Pase, donde nació Mijalina. Claro, por supuesto. El escudo de la ciudad de Lodz es un ejemplo claro de armas parlantes. Yo creo que si hay una pasión que nos une a la totalidad de la Argentina es el de analizar los escudos y la heráldica en general, ¿no? Vemos escudos y nos ponemos a analizar. ¿Qué significa armas parlantes? Significa que incluyen una figura en relación con el apellido o con el nombre del lugar. Y el escudo de Lodz muestra un barco. Tenemos el escudo del hoyo que muestra. Lo puse en una unos surcos, me parece. Una tierra con surcos. No sé si tiene escudo en realidad. El escudo del Chubut muestra la represa, el trigo y un coso de petróleo. Petróleo, ¿no? seguro. Sí. Un escudo, ese no es un escudo parlante. O sí, no lo sé. Bueno, no importa, nos metimos en un aprieto solos. El escudo del otro muestra un barco, decíamos. Uno busca. Lodz, escudo, heráldica, un barco. ¿Por qué muestra un barco? Porque justamente en polaco, Lodz significa barco. Así que ahí bastante está, literal bastante y lineal era. Derechito iba. Algo más sobre la ciudad de Mijalina. Ahí estuvo, en esa ciudad, en Lodz, estuvo mucho tiempo Roman Polanski, porque hubo un centro de cine, hubo un centro de una escuela nacional de cine que era muy importante. Imagínense que Roman Polanski estuvo ahí. Y dos cositas más y vamos a seguir con nuestra ginecóloga favorita. Cuando los nazis invaden Polonia, la ciudad recibe el nombre de un general. Ya no hay más barcos, ahora se llama Strangstadt, algo así. Mira, algo parecido pasó acá, ¿no? Se me ocurren un par de lugares donde han recibido nombres de generales o de burócratas o algo por el estilo. Sí, algo parecido de pasar en todos los lugares del mundo. Así que bien, tenemos, nos sacaron el barco para meter a un generalucho alemán. Y cuando la Unión Soviética ocupa el territorio, y acá la palabra que elegimos para decir es ocupa, pero depende de qué lado de la vereda vamos a decir invade, recupera, salva, etcétera. Y se incorpora la nueva República Popular de Polonia, el territorio de Lodz. Fue un lugar pujante. Uno busca Lodz, ve fotos de la época de posguerra, de la época comunista de Polonia, y se la veía así como a todo trapo. Y con la caída del comunismo, ¡pum!, se fue a pique. Mal. Y mucha tristeza, porque había como mucho proyecto caído. Y listo. No decimos más nada de Lodz porque estamos hablando de Mijalina y no de Lodz, y si no vamos a estar 8 años. A veces, me animo a decir que casi siempre nos pasa con las biografías que vamos buscando en estos recorridos que hacemos por el siglo XX, encontramos alguna información conflictiva o alguna información que no termina de cerrar, o bien encontramos muy poca información. En el caso de Mijalina es uno de estos, donde encontramos muy poca información biográfica. Uh-huh. Y el trabajo se hace un poco más duro, pero bueno, duro no, en este caso no lo tomamos como algo malo, sino como un desafío. ¿Cuál es la cuestión que aparece acá? ¿Cuál es la gran fuente de la que deben todas las informaciones sobre Mijalina? Una película que se llama El arte de amar, tal como su libro, que está en Netflix. Tengo una amiga que dice Netflix, así que le vamos a decir Netflix. Y la película, como suele suceder con Netflix, es como medio edulcorada, ¿sí? Le falta un poco de picor, y vamos a ver que si hay lavadita, digamos. Lavadita, sí, es como para todo el público, ¿no? Imagínense que Netflix es mundial, le tiene que gustar a la gente de todo el planeta. Así que nada, es una constante en Netflix eso, y se ve, por ejemplo, con la biografía de Trotsky que hay en Netflix. Se ve con The Crown, que habla sobre la reina de Inglaterra. Y así hay un montón de ejemplos que podríamos seguir dando hasta que se haga de mañana. Claro, esta pretensión de gustarle a todo el mundo, bueno, genera productos bastante similares, ¿no? Como con determinados condimentos que ya se ve que los tipos saben, ¿no? Sí, los tienen. Esto va y esto lo tienen decodificado con esos algoritmos que saben cuándo le ponemos me gusta, cuánto tiempo vemos una serie, claro, o la dejamos, ¿viste?, de ver. Te ponen emocionante. abajo de cada película te ponen, sí, algo así, drama, emocionante. Un canto a la vida. Desgarrador. Claro. Bueno, lavadita la película de Wisloka, véanla. Si no tienen mucho más que hacer, hay otras cosas más interesantes sobre ella misma, que es lo que ha escrito. Hay un problema: no se consiguen los PDFs en castellano. Si alguien quiere, puede meterse en YouTube, que está todo el libro grabado, El arte de amar. Ya vamos a hablar sobre El arte de amar. Son como 10 horas en polaco. Así que tres restricciones: primero, que te ande bien internet; segundo, saber polaco; y tercero, bueno, no sé, qué sé yo, que no se te acabe que no se te corte la luz. Sigamos con todo esto. Decíamos que la película es la fuente de todas las informaciones, una película muy edulcorada de una persona que fue revolucionaria como Mijalina, y fue revolucionaria en un campo, qué palabra más horrible, como el de la sexualidad, ¿sí? Es una revolucionaria de la escritura también, ya vamos a ver, de la tocoginecología. Es una revolucionaria del aborto, una militante del aborto legal. Así que vamos a meternos por esos temas en el día de hoy también. Nace en una familia de intelectuales. No sé a qué se dedicarían. Es lo único que encontramos. Que después de la ocupación nazi fueron deportados a Cracovia, como suelen hacer los nazis que deportan gente. se casó con el químico Stanislav Wislocki, de quien toma el apellido. Ella se llamaba de otro modo. Bueno, no importa. Y acá empieza la primera fase de la revolución sexual que encarna Mishka. Mishka es el diminutivo. Uh-huh. Así como están José, le decimos Pepe, bueno, Mishka. Uh-huh. Ella comparte una relación donde el número 2 no es lo más importante. Lo más importante es el número 3. El número 2 desaparece, se fractura. Lo importante es el 3. Convive con el investigador y con Wanda. Viven los tres ahí, están juntos. Y estos datos, como ser los nombres y demás, repetimos, los sacamos de la película, ¿eh? Porque no encontrábamos el nombre de Wanda en otro lado. En un portal de un diario de izquierdas, ya sabemos qué portal es, la izquierda diario, se lee que fue una experiencia, esta, la de el matrimonio de tres, no sé si, bueno, legalmente no es posible, fue una experiencia que sin dudas aportó y mucho a desarrollar, como luego lo hizo, una vida desterrada de prejuicios reaccionarios sobre el amor y la sexualidad de las personas. Vivían ahí, convivían los tres, y bueno, lo iban llevando. La experiencia del trío amoroso, y me hago una pregunta que le hago a la gente también que esté escuchando, ¿es esto el poliamor? ¿Es el concepto ese de poliamor? ¿Refiere a esto como a una multiplicidad de objetos de deseo? No lo sé, lo pregunto. No es una pregunta retórica, es posta. Está bien, ¿es bueno, 2944-917288. Un trío, ¿es poliamor? Bien. Ahí está. Bien. ¿Eso sería? Eso, qué directa que fue. Decíamos, este trío significa en primer medida una posibilidad de sentir y experimentar distintas maneras de vivir el amor, y de sentir el amor, y de practicar el amor. Se dicen en distintas publicaciones que esta relación llenaba las distintas formas de sentir. No sabemos qué significa eso, pero lo repiten mucho. Porque también va apareciendo algo que es muy común en internet o en distintas fuentes, que es... el copy and paste. Copy paste, lo vamos a decir en inglés porque nos da el cuero. Aparece mucho y todos se replican y ninguno cita tal como hacemos nosotros. Wanda era la bella. Wanda la bella. Tiene nombre de un personaje de García Márquez, ¿no? Wanda la bella. Era la bella y sexualmente sugerente. Ese era el rol de ella. Mishka, le vamos a decir Mishka porque ya tenemos plena confianza con Mijalina, es la cabeza que hace rodar las fantasías. Y estaba el chabón, este investigador, que según Petra Cotes... hacía el usufructo, y cito, abro comillas, hacía el usufructo de una relación poco convencional, pero llevando la convencionalidad a su rol de macho regulador. Esta palabra usufructo, y aparece en la película esta cosa de que el, dejad que vengan a mí, una cosa así, sí, sí. Es como medio desagradable el chabón, pero bueno, estaba planteado así, al menos en la información que nosotros pudimos recabar. Sí, sí, sí, que es Netflix, así que así que no podemos ahondar. Mi sí. Polaco es bastante limitado. Sí, sí. Dos palabras que son Mijalina Wislocki. Sí. Hasta ahí llegó mi polaco. No, pero esta es puede haber una lectura re machista de estos triángulos, ¿no? Sí. Y que puede ser esta, justamente. No, creo que la lectura machista se da al momento de analizar la figura de este macho. Claro, o sea, aparece claro. En la película como un macho. Claro. Che, satisfáganme. Sí. Y sí, sí. Una lectura capaz más liberadora podría ser la de las mujeres que, bueno, están dispuestas a jugar ese juego... y lo viven con ganas y con alegría y sin mucha rosca. Es medio desagradable la figura del tipo. Vemos acá, decíamos, que el proceso revolucionario de llevar una vida sexual por fuera de las normas del Politburó, ¡ja! que es el Politburó, esa oficina que se instaló después de la avanzada soviética, que se instala como un sistema de poder, esa oficina del burócrata comunista que hemos visto retratada en montones de películas, Goodbye Lenin, ¿no? Bueno, esta relación iba en contra de lo que el Politburó decía. Y fue también una lucha que se tuvo que llevar dentro de las puertas. Adentro también había una lucha sexual y política. Y también adentro de las sábanas. Y es en esta lucha que rompe el número 2, donde vamos a ir hacia el número 3. Los triángulos amorosos. En los triángulos amorosos... El mundo entre comillas. ¿Qué pasa en los triángulos amorosos? Pueden ser equiláteros y eso sería perfecto, ¿no? Sí, cuando hay un amor de tres realmente, ¿no? Hay un amor de tres. Uno, dos y tres. Esto que estamos viendo acá no es un triángulo equilátero, sino vendría a ser un isósceles, justamente, ¿no? En el triángulo isósceles tiene la característica de dos de sus ángulos son iguales y un ángulo es desigual. Dos de sus lados son iguales y un ángulo y un lado es igual, distinto, un lado es igual, distinto a los dos lados que son iguales. Porque un lado... No, digo bien, o sea, un lado es distinto a los dos, que son, porque hay dos que son iguales, pero ese es único, es distinto a los otros dos. Es decir, desde ahí digo mi teoría, que no quiere decir que esos dos son iguales, porque él es igual a común de otros. ¿Y por qué tiene que ser igual a esos dos? Ese es el triángulo distinto. Eso es lo que vengo a proponer, que un triángulo es distinto cuando dos lados son iguales y uno es distinto al otro. ¿Por qué es el otro distinto? El lado ese, ¿por qué es distinto al otro lado? A los dos lados distintos. No, de ninguna manera. Todo entre todo, comillas. Entre el comillas. Mundo. Entre comillas. El mundo entre comillas. Y cuando un triángulo es escaleno, donde todos los lados son diferentes. Esos triángulos no duran. No duran. No duran. Son imperdurables. ¿Por qué? ¿Por qué decir que son imperdurables? Porque no, ahí es donde no hay, o sea, es un triángulo, pero no es amoroso. Ahí está cada uno para su lado. En un triángulo cada uno está para su lado, porque si un triángulo corremos un lado que se quede para el lado del otro. No, de ninguna manera, no, cada uno no está para su lado. Acá hay un triángulo y hay una unión verdadera, hay un triángulo con las partes diferentes, pero igual, en el cual... El mundo entre comillas. No son iguales los lados, por más que sean del mismo largo y con el mismo grado de angulación. No, sí, eso es verdad. Y en eso siempre van a ser distintos, sí. Porque uno va a estar a la derecha, sí. Otro va a estar a la izquierda y el otro va a estar abajo. O arriba. Abajo, sí. Y abajo, no, sí, sé. Es verdad. Pero no, en eso siempre en algo se van a diferenciar los tres. No, en eso los estoy lados, totalmente completamente del triángulo. ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Si hablamos de lados iguales, ¿por qué iguales? Porque tienen la misma medida, la misma longitud, la misma inclinación hacia el triángulo. Tienen pareceres, pero no, sí, son el mismo lado. Hay un trayecto que va de un punto al otro y eso hay una plenitud y hay una trayectoria, un lado. Hay un punto que va de un punto al otro y eso es otra plenitud y eso es otro trayecto. Hay un punto de un punto que viene hacia otro punto y eso es otra trayectoria unipersonal y univincular. Entonces ahí, cuando hay algo... El mundo entre comillas. Donde la al revés. Trato cuando no ves. Desnuda estoy, me escondo. Qué rico estaba el Manhattan con la aceituna, sí, de la pizza de ayer que nos acabamos de tomar. ¿Quiénes eran? Pero está chingón y su tema que se llama Tres, en honor a Mijalina y a su compañía. Volvemos a Brassens, ¿le parece? En este ping-pong. Perfecto, perfecto. Lo dejamos a Brassens, ¿dónde lo dejamos? Volviendo a París con sus amigues, con un matrimonio que le dio cabida, no en su cama, como podría haber sido también, y podría haber entrado ya el triángulo doble, sino en su casa. Y él muy agradecido. De vuelta en París, en la casa de sus amigues, Brassens retoma la lectura y la escritura febril. No fabril, no, como era antes cuando trabajaba en la Renault, sino febril. Y no es que tuviera COVID tampoco, sino que escribía y leía mucho. En los años 40 publicó su primer libro de poemas. Pero pronto empezó a escribir canciones para sus amigos. Él las cantaba también, pero no se animaba a cantarlas en el escenario. Joaquín Carbonell asegura que, aunque puede parecer lo contrario, Brassens trabajaba muchísimo las letras. Las pulía mucho antes de darlas por terminadas. Esto de aunque pueda parecer lo contrario. A mí me encanta eso igual. Es como que no se nota todo el laburo de atrás. Me encanta cuando eso sucede. Se ve que era así. Se ve que era así. Y si bien pulía mucho las letras, él todavía no se animaba a pisar el escenario. Por esos días iba bastante a una pastelería ahí en París, y ahí en esa pastelería conoció en 1947 a Joha Heyman, una actriz estonia. No me pregunte dónde es Estonia. Ahí cerquita de ahí. De Polonia, seguramente. Seguro. Una actriz estonia con quien compartía el resto de su vida. Se amaron y se acompañaron siempre, pero nunca vivieron juntos ni se casaron. Esa era como la ética que tenía él de sus vínculos. Y era esto de, bueno, cada uno su espacio, ¿no? Nunca se casaron, pero tampoco se separaron nunca. Hay una canción que muestra bastante bien esta ética respecto a los vínculos amorosos. Dice: tengo el honor de no pedir tu mano. No grabemos nuestro nombre al pie del pergamino, le dice Brassens a su compañera Joja, en una canción que se llama La no petición de matrimonio, y la vamos a escuchar. Mami de grâce, ne m'étends pas sous la gorge à Cupidon. Sa pauvre flèche, tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Oh, oh, oh. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix, moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets tout pâlit vite entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture, la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins, je te dispense qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Agradecemos a Iván. Mucho aplauso, mucho aplauso. Ahí está, un fuerte aplauso para Georges, que le dijo a su esposa, le dijo a su compañera, no nos vamos a casar, pero vamos a estar juntos. Y bueno, se ve que habrán brindado también con un Cabernet Sauvignon. Seguimos entonces con estas dos personas que se dedicaron a vivir su vida tratando de ser lo más felices posibles, sin que la legalidad se les meta tanto en el medio. tratando de vivir lo suyo del mejor modo posible. Seguimos en este ping-pong, viene la pelota para este lado de la cancha y seguimos con Mijalina. Y seguimos con otro de los aspectos revolucionarios de ella. Y tiene que ver con su trabajo. Dijimos que ella era tocoginecóloga, que era obstetra y ginecóloga. Y acá se va a poner también en juego su rol revolucionario. Fue pionera, pero no le vamos a pensar así como ay, los pioneros que vinieron a ocupar los espacios vacíos y desérticos. No, no en ese sentido. Uh-huh. En la educación sexual en Polonia y también en la militancia por el aborto legal. Vamos por partes porque es mucho lo que hay que decir y nos vamos a marear. Vamos a hablar de la educación sexual. Michalina, se me escapó ahí la tortuga polaca, desarrolló una labor de educación sexual en diversos lugares, ¿sí? El primero de ellos que vamos a nombrar es el consultorio. Obvio. No es tan obvio. Su lugar, su consultorio era un lugar de militancia en relación con la educación sexual. Daba cursos ambulatorios por distintos pueblos de Polonia también. Trabajaba en instituciones, hospitales, centros de día. No sé cómo los llamarán en Polonia los centros de día, pero algo semejante. Y haciendo todo esto llegó a recibir una cantidad, pero tremenda, zarpada de insultos. Hay en la película, nuestra fuente, está en un pueblo, en un pueblito muy pequeño de Polonia y empieza a hablar frente a un público bastante hostil. Estaba el cura, estaban las señoras, meta Rosario, los 10 Ave Marías, el Gloria. Y cuando dice, no sé, masturbación... ¡Oh! No, el cura empieza a rezar un Padre Nuestro más fuerte que ella y empiezan los revoleos de tomates y distintos objetos contundentes y frutas podridas que puedan aparecer por ahí. Casi como si fuera un exorcismo. Entre los principales objetos de discusión que puso sobre la mesa, quizás podríamos decir mejor sobre la cama o las camillas, estaba la cuestión de los anticonceptivos y de la masturbación. La imagen que tenemos, contexto, tenemos una Mijalina, una ginecóloga que va a hacer un trabajo de militancia de la educación sexual. ¿En qué contexto? Una burocracia de los gobiernos socialistas, perdón, a los que estamos acostumbrados a ver en las películas y demás. Ese es el marco. Y Mijalina sacudió con sus palabras, sus acciones, y le decían que ella era una médica poco profesional, de moral dudosa por esto de vivir su triángulo amoroso, según una visión de las esferas de poder masculinas, ¿eh? Porque estos espacios de poder eran bien masculinos. Y las contradicciones que las personas de bien nunca le van a perdonar al socialismo, ¿no? Hay este contexto también, la contradicción entre la prédica de una vida mejor para las personas y la creciente presión sobre los individuos. En ese contexto va a desarrollar su trabajo y su militancia Mijalina. Y en estas contradicciones se va a conducir además Mishka. Y no le queda otra, no tiene mucha más opción. Si no era tirar la toalla, pero ya dijimos que era un gallo y es un gallo de pelea. Por un lado es parte de los organismos estatales. Ella trabaja para organismos estatales y trabaja para el control y de la natalidad, ¿sí? Y por otro lado también hace una lucha constante por despegar la sexualidad del deber de procrear. Sexualidad no es igual a procrear. Y trata de desarrollar esta tarea para poder poner al placer dentro de la escena. Che, se puede coger y se puede disfrutar. No es solamente para que estés embarazada. Porque muchas mujeres decían que iban a su consultorio, que no querían tener relaciones sexuales por temor a estar embarazadas. Y la cantidad de abortos ilegales, no que ella practicó, sino que recibió los desastres que hicieron. Pero de eso vamos a hablar en un rato. Así que estaba con esto. Che, el sexo es placer. Y esto le iba a costar un montón. Para llevar esto adelante en su consultorio disponía de camillas para enseñar a explorar el propio cuerpo, para gozarlo, para sentirlo al propio cuerpo. Y acompañaba a sus pacientes con música. Biombo, tiki, fíjate, ponete así. Busca. Le ponía una música, preparaba el lugar, sugería posturas. Y después, explorar. obvio que por esto fue juzgada por ese statu quo que decía que esto es una práctica aberrante, pero el consultorio cada vez recibía más y más mujeres. Así que esta práctica, que para los chabones era una aberración, estaba surtiendo efecto. Y surtía efecto sobre todo en las mujeres. Y vemos que este laburo de explorar, del tocarse, va a ser un laburo de liberación. Y este va a ser el trabajo que va a desarrollar Michalina. Y esta va a ser su militancia. Była bardzo otwarta, jeżeli chodzi o jej własne doświadczenie. Dzieliła się nim w wywiadach, w autobiografii. Córka twierdzi, że odpowiada za to zespół Aspergera. Jeśli tak było, byłaby wspaniałą rzeczniczką czy ikoną osób neuronotypowych. Casi llena, emociones contrariadas, almita que espera, amor de primavera, el viento, la sombra que espanta, el aura enjaulada, la sepia mojada, te aúlla en la noche, despierta temprano, alimentando de colores las vidas pasadas, como el río que corre hacia el mar, bajo las calles de esta tierra. Construyendo realidades. Ahora grita que te espera. Con tus sueños de jazmines. Añorando aquel presente. De emociones contrariadas. Atravesando grandes aguas. hondo en lo profundo. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Cactus, abrazos y algodones. Viene de tus pupilas, pozo de agua infinito. Hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca dudes, camino ser todo. Siempre hacia adelante, funciona como aires, renovando cristales. Balbucean con ternura, viva el amor desapegado. Donde duela nunca dudes, nunca dudes. Donde duela nunca dudes. Camino cierto, camino cierto. Donde duela nunca dudes. Donde duela nunca dudes, nunca dudes. Donde duela cierto. Bien, continuamos en el mundo entre comillas. No es que nos riamos de Pelota Chingó, que nos mostraba su tema Certo tan bonito, y escuchábamos también a Cocteau Twins con una introducción acompañada de la misma Mishka con su tema Caroline Fingers. Continuamos entonces en el mundo entre comillas. Repetimos uno de los medios de comunicación, el WhatsApp 2944-917288, para mandarnos mensajes, sugerencias, insultos, pero con alguna creatividad que sean los insultos. Continuamos entonces en este ping-pong Mishka Georges. Continuamos con Brassens, que lo dejamos decidido a hacer canciones, pero no decidido todavía a subirse al escenario, y ahí estaba. Haciendo canciones, pero no le iba bien. Estaba un poco desesperado, hasta el punto de querer tirar la toalla. Y acá usamos la misma terminología que usamos recién con Mishka, que tenía un problemón. Sí, tenía como un contexto hostil, se podría decir. Acá también, porque después de varios años recluido, escribiendo, componiendo, consiguió tocar en algunos tugurios parisinos, pero el público no era el más receptivo. Seguramente le han tirado también, como a Mishka, tomates y cosas por Padres Nuestros. Padres Nuestros, quizás algunos, seguramente, porque era bastante anticlerical el amigo. Pero un día, en enero de 1952, un amigo le consiguió una cita con Patachú. ¿Quién es Patachú? Una muy conocida cantante de cabaret, muy conocida, que tenía su propio local en Montmartre. Y allí, con el club lleno, apareció Brassens con su guitarrita, la pipa, el bigote, y una timidez que se le caían los pantalones, impropia, se podría decir, de un hombre de 30 años decidido a ser artista. Parece que al final de la noche Patachú le ofreció el escenario. George subió, apoyó el pie en una silla y lanzó La Mala Reputación. Temón que ya muchos de ustedes lo conocen, si no lo vamos a escuchar ahora en breves instantes. Tras una carcajada de la cantante, dijo: este tío es extraordinario. Me gusta la traducción. Este chabón. Volvió varios días más. Patachú cantó algunas letras de George, que luego algunas de esas canciones se las iban a censurar también. Y menos de un mes después estaban de gira por Bélgica con Brassens como telonero. Muy bueno. Así que ahí la pegó. Qué bien Patachú que lo pudo sí. ver a Brassens, ¿no? Cuentan que durante esa primera gira, antes de llegar a París y triunfar, Patachú se sentaba en la primera fila de todas las noches para tranquilizar a su pupilo, podríamos decir, y desde entonces también amigo. Al final de su carrera, Brassens dijo de ella: se lo debo todo. Desde que debuté con ella, todo ha ido bien. Nada se ha parado. Décadas después, Patachú diría de él que era completamente imprevisible, que le chupaba un huevo todo, y sobre todo, que le chupaba un huevo lo que pensara la gente. Así que se armó ahí una dupla muy linda entre Patachú, cantante de cabaret, y el amigo Brassens, y salieron a cantar juntos, y así es como se fueron armando esta Mala Reputación. Que escuchen cómo canta La Mala Reputación en un español de mierda, podríamos decir. En el medio de la canción dice: no, me parece que me salió mal, y empieza de nuevo a ver cómo se pronuncia. Escuchen esto que es imperdible. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr. Tras de mí, o bien di tras de mí. Tras de mí toros. Tras de mí toros a correr. Toda esta, un y va. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va a Roma el camino. camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar. Temón, temón. Y continuamos en este ping-pong del en el mundo, entre comillas, entre Georges y Mijalina. Y a la gente no le gusta que cada uno tenga su fe. Y va a pasar esto también con Mijalina. Tenía su fe en la educación sexual, tenía su fe en una práctica del aborto legal. Y vamos a avanzar con esto, en este punto, en el de Mijalina, en un asunto que ha estado también, dijimos, asuntos importantes del 2021, pero si nos remontábamos al final del 2020, ¿se acuerdan aquel año? Teníamos que decir que el 29 de diciembre pasó algo también. Continuamos entonces. Vamos a seguir con Mishka y cómo fue su militancia para un aborto seguro y legal. Como era tocoginecóloga, ella logró su doctorado en la Universidad de Varsovia para esos chabones que decían que era una profesional poco seria, y practicó numerosas intervenciones producto de abortos clandestinos, bocha de intervenciones. Y lo que cuenta es tremendo, es tremendo. Y esa realidad es tremenda acá, en Polonia y en todos los lugares donde el aborto es ilegal. Y lo que decía. Hoy, 30 de diciembre, a casi un día de terminar este año de incertidumbre, de. Ahí va, ahí va. Se nos escapó el audio, pero ibas a seguir. Ahí está, sí, igual ya lo vamos a retomar. Decíamos que nos encontramos en un proceso, esto del aborto legal, el aborto ilegal, que la Unión Soviética en 1920 ya se legaliza el aborto. Fue el primer país en legalizarlo, creo. El aborto, entonces, decíamos, es legalizado y en un proceso donde se tratan de igualar derechos entre hombres y mujeres. Y se ve que en Polonia algo extraño pasó. No me da el conocimiento para saber qué fue lo que pasó en Polonia con el socialismo, pero se ve que llegó tarde, o llegó lento, o llegó burocratizado o algo, porque no le soltaba la mano a la iglesia. Tenía un peso tremendo. Y no nos olvidemos que tuvo un papa a Polonia, que fue este Karol Wojtyla, que era Juan Pablo II. Uh-huh. Así que imagínense la presión que habrá metido el papa en Polonia en contra del comunismo. Y de hecho sirvió el papado de Juan Pablo II como una especie de frontera para frenar al comunismo, pero nos estamos yendo por las nubes. Seguimos entonces con Mijalina, que va a estar en Polonia y va a estar laburando mucho. Pero también seguimos en la Unión Soviética. Dice Cintia Frencia, de la Universidad de Córdoba, en el resumen de su trabajo, que se llama Los orígenes del decreto soviético de legalización del aborto, 1920. El artículo es nuevito. Dice Cintia: la legalización del aborto fue justificada por los representantes del gobierno soviético como una medida requerida por la precaria situación en la que se encontraban las mujeres trabajadoras y campesinas. El gobierno soviético, el comisario de salud, algo así se llamaba, no era ministro, era comisario, decía además que tenía una postura de que vamos a legalizar el aborto, pero vamos a hacer una propaganda muy fuerte, y usaba la palabra propaganda, uh-huh, una propaganda muy fuerte para fomentar la maternidad, y el aborto legal será prácticamente inutilizado, y severas penas para quienes no fueran médicos y practicaran esto. Se imaginarán, ¿no? Siberia, cosas así. Bien, dice el comisario de salud, perdón, dice Cintia, el gobierno obrero y campesino, dice el comisario de salud, el gobierno obrero y campesino es consciente de este grave mal a la comunidad. Combate este mal por la propaganda contra los abortos entre las mujeres trabajadoras. Al trabajar por el socialismo y la introducción de la protección de la maternidad y de la infancia en gran escala, se siente seguro de lograr la desaparición gradual de este mal. Y dice el decreto esto, ¿no? Todavía queda fuera del deseo en este decreto. El deseo no entra. Quiero ser madre, no, uh-huh, quiero ser madre, no entra. La mujer tenía el rol de procrear, pero el aborto es legal para que no se mueran en última instancia. Así que afuera quedó el deseo en esta, en este decreto del primer aborto legal. Y ahora sí la vamos a escuchar a Andrea de las Socorristas de la Comarca. Hoy, 30 de diciembre, a casi un día de terminar este año de incertidumbre, de complejidades impensadas, amanecimos con la tan amasada y ansiada ley, ley de interrupción voluntaria del embarazo. Largo camino de entretejido feminista nos trajo hasta acá hoy. Recuerdo la primera marcha por el aborto legal en democracia, que fue el 7 de marzo de 1984. Yo, muy joven, casi no sabía qué significaba la palabra feminismo. 36 años después, amanecimos con esta alegría en el cuerpo que ya no hay dónde meterla, y sigue y sigue. Es ley. Acompañar la intemperie del aborto producida en estos años por el Estado fue siempre una tarea en colectivo. Siempre nosotras estuvimos, de múltiples maneras y con diversas estrategias, inventando posibilidades para estirar los límites, para acuerpar las emergencias. Esta experiencia particular en la que activo el socorrismo viene visibilizando y mostrándonos a la vez a nosotras mismas en los últimos años que acompañar las decisiones de abortar es un compromiso y una apuesta política por sustraer la experiencia de abortar del silencio culpabilizante, del estigma social, un compromiso con la despatologización del aborto, un compromiso con la vida elegida de quienes deciden abortar, con su salud, con sus proyectos vitales, con sus más profundos deseos. Un compromiso con los activismos también acuerpados y arriesgados por los que andamos, con nuestras propias dignidades y con otros porvenires. Es una apuesta real, concreta, a la vida digna, a las vidas dignas. Aunque teníamos aborto legal por causales desde 1921, desde Socorristas en Red, veníamos diseñando una pedagogía de saberes colectivos, de acompañamientos, redes, viajes, traslados, para estirar este derecho, convencidas de que a pesar de que contábamos con esa normativa, era necesaria para su cumplimiento activar, porque no alcanzaba para contemplar las situaciones que se presentaban respecto al derecho a la salud y a la vida reproductiva y no reproductiva de las personas con posibilidades de gestar y abortar. Con eso intentamos recuperar colectivamente ese derecho expropiado históricamente por el Estado, interpelando a la hegemonía médica y disputando sentidos a la narrativa estatal. En la comarca venimos activando el socorro desde 2013 y contamos con una línea pública desde el 2014. Acompañamos a las mujeres y a las personas con posibilidad de gestar que nos llaman desde Ñorquín, Coelmanso, Foyel, Los Repollos, Villegas, Mallín Ahogado, El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén, Cusamen. Hemos acompañado desde el 2014 hasta el 2019 a 351 mujeres y personas con posibilidad de gestar. Y durante el 2020, en esta loca situación de pandemia en la que nos encontramos todavía, los acompañamientos sistematizados hasta el momento ascienden a 136. Es un activismo que va creciendo y nutriéndose y evidentemente expandiéndose, porque este derecho es necesario. Y aún en pandemia teníamos que seguir estirando los límites estatales. Pero ahora tenemos ley, y ese camino andado se vuelve ruta posible para seguir alzando la voz, para que de una vez por todas el aborto sea política pública. Decíamos en las intervenciones que hicimos en todas las plazas públicas del país para esperar y abrazarnos esperando esta ansiada ley, Ya abortamos en la clandestinidad, ya acompañamos a una amiga con miedos al por mayor, ya nos dijo un médico que corríamos riesgos, ya un objetor nos expulsó y nos condenó a la intemperie del aborto inseguro. Ya supimos de la vecina internada porque le colocaron una sonda y se complicó. Ya nos pusimos frente a una trabajadora de la salud para contarle nuestros motivos, para que definan en sus ateneos si entramos en las causales. Ya nos dijeron, recostate ahí, mamita, antes de hacernos la ecografía. Ya hicieron pasar en clínicas privadas nuestros abortos como apendicitis. Y vimos aumentar el precio del miso y tuvimos que pedir prestado para pagarlo. Ya torturaron niñas y adolescentes obligándolas a maternar. Pero ahora tenemos ley. Y repito, ese camino andado, ese camino trabajosamente construido, se vuelve ahora ruta posible para seguir alzando la voz. Aborto legal es dignidad, es vida elegida, es libertad, es nuestro derecho, nuestro placer, nuestro poder, nuevos horizontes de autonomía, de soberanía. Estaban en deuda con nosotros. Este Senado, este Congreso, este Estado, en deuda. Y esto se convierte no solo en una esperanza para nosotras, para nosotres, sino también para nuestras hermanas de América Latina. Esperanza y experiencia, juntas para seguir tejiendo estas redes que hemos andado y que obviamente ahora deberemos profundizar y cuidar todavía aún más. Vamos a trabajar ahora entonces para que esa ley sea carne, para que el aborto, que ya es legal, sea realmente efectivo, siempre en el horizonte y en el deseo de que lo queremos libre y feminista. El mundo entre comillas, un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Seguimos aquí en el mundo, entre comillas, Bernardo. Son las 9:30 de la noche. Increíble, ¿eh? Qué distinto que es esto de hacer el programa de noche, ¿no? Sí, sí, es muy lindo, ¿eh? Se nos está haciendo de noche acá en la comarca. Días frescos, sí, ¿eh? Han venido unos días casi otoñales. Seguimos con Brassens en este ping-pong. Y usted se preguntará qué era de sus ideas políticas. Bueno, básicamente el chabón era un anarco, muy claramente, pero un anarco medio raro, un anarco, se podría decir un anarco individualista. Él decía, no tengo una respuesta colectiva. Durante mayo del 68, Brassens fue criticado por no apoyar ni participar públicamente en la revuelta estudiantil. Parece que los pibes que estaban haciendo ahí la revuelta estudiantil le estaban pidiendo que vaya ahí a las barricadas a cantar y qué sé yo, y Brassens dijo no. En su diario George aclara, los estudiantes y los obreros no me necesitan, se defienden solos, creo que su lucha es legítima, ¿qué les puedo decir yo? Yo en las barricadas con mis dos riñones destrozados, ni en sueños. Brassens tenía 48 años y sufría de cólicos crónicos. Ya estaba enfermo desde los 40 y tantos y duró muchos años así enfermo. Su receta de libertad era individual. Él decía, la única revolución posible es mejorar uno, esperando que los demás hagan lo mismo. Créeme que es el único camino. Y hablando de esto de los ideales, y él era muy crítico de esta gente que te invita a morir por las ideas, y que generalmente los que te invitan a morir por las ideas son los que no mueren, están atrás, los que viven demasiado. Moriré por una idea, idea interesante. Por no tenerla yo, por poco fallecí. Pues los que la tenían, mayoría aplastante, aullando muera, muera, se echaron sobre mí. En fin, me han convencido, mi musa desatenta reniega de su error y vota su moción. Con una leve enmienda a la formulación, por la idea morir, sí, pero a muerte lenta, sí, pero a muerte lenta. Visto que nada va a perderse con la espera, vamos al otro barrio sin prisa por llegar. Pues si aprieta uno el paso, puede ocurrir que muera por ideas que ya han mandado retirar. Pues bien, si hay algo amargo y triste es darse cuenta, al rendir un adiós el alma de que no cogió la buena idea, de que se equivocó. Por la idea morir, sí, pero a muerte lenta, sí, pero a muerte lenta. Los que con más ardor predican el espicho, casi siempre acá abajo se suelen demorar. Morir por una idea es nunca mejor dicho, la razón de su vida y la han de aprovechar. Los hay que con el noble ideal que los alienta, si se descuidan viven más que Matusalén. Deduzco que se dicen, aparte ellos también, por la idea morir, sí, pero a muerte lenta, sí, pero a muerte lenta. De ideas queda en pie para estirar la pata, sectas de mil colores ofrecen arsenal. Así que se pregunta la víctima novata, morir por una idea, muy bien, pero ¿por cuál? ¿Y cómo se parecen una y otra y cuarenta al verlas con sus mil pendones avanzar? El listo en torno al hoyo da vueltas sin parar, por la idea morir, sí, pero a muerte lenta, sí, pero a muerte lenta. Y al menos si bastara un par de escabechinas para que todo al fin cambiara y fuera bien. Después de tantos siglos de ilustres sarracinas, tendríamos acá que estar ya en el Edén. Mas la edad de oro siempre mañana se presenta, el dios del ideal jamás calma su sed. Y es siempre muerte, muerte, muerte una y otra vez, por la idea morir, sí, pero a muerte lenta, sí, pero a muerte lenta. Ustedes, los que animan a pasar por el tajo, mueran delante el paso, les cedemos y ya. Pero dejen vivir a los otros, carajo, la vida es todo el lujo que en vida se les da. Porque al fin la pelona nunca pierde la cuenta, no hace falta que nadie le ayude en su misión. Basta de fantochadas al pie del paredón, por la idea morir, sí, pero a muerte lenta, sí, pero a muerte lenta. Continuamos entonces en este ping-pong. George Brassens no nos cantaba esta canción, la interpretaba un músico español, sí, cuyo nombre se ha perdido en la historia, pero bueno, no estaba contento entonces con esta práctica. Discutible en esta, George, discutible. Continuamos en el ping-pong. Vuelve la pelota a este lado, como había sucedido antes. Esto es más vibrante que el partido de River con Pal. No. Bien, seguimos. Seguimos entonces con este. ¿Que hubo algún episodio? Yo no me enteré. No, me enteré. Nah, no importa. Seguimos con este recorrido por el trabajo y por la militancia y por la revolución llevada adelante por Mishka, que era una revolución para muchos. Tomás Georges. Y ahora sí vamos a hablar de El Arte de Amar, su libro más famoso, no el único que publicó, publicó unos cuantos, pero su más famoso es El Arte de Amar. El título es tomado de la obra de Ovidio, claro. Y es una guía para el placer en pareja, sea lo que signifique placer, sea lo que signifique pareja. Después hubo otro también, también del siglo XX, Erich Fromm escribió uno con el mismo título. Sí. En la película el título es sugerido en un fogón donde ella empieza a mirarse así como cómplicemente con un compañero de trabajo con el que después va a tener un romance muy, muy apasionado. Y uno le dice, che, ¿por qué no escribís un libro con lo que haces? Bueno, qué sé yo, que sí, que no. ¿Por qué no le pones el título de este libro? Y le saca el libro de Ovidio, que es El Arte de Amar. Ars Amatoria, que es la traducción ars del término techné, pero no hay nada. No es muy amatorio. Che, ¿sabes de dónde viene un poco esta palabra? Frío. Sí. Continuamos entonces. Algo de este libro lo aprendió Michalina, decíamos, en su estadía en una clínica en un pueblo alejado de Cracovia. Y acá no solo desarrolló su labor de tocoginecóloga, sino que fue aprendiendo este ars amatoria. Y el maestro del amor fue un tal Jürgen, o algo así era el nombre, con quien lleva adelante un proceso de aprendizaje. Hay como una pedagogía del amor. Y de pleno gozo, es una pedagogía del gozo también. Se dice que su compañero de amor fue viajante de comercio y que en sus travesías por los puertos del mundo fue aprendiendo el arte. Habla de distintas partes y de distintas prácticas y de distintas formas. Y se ve que el tipo aprendió y a Michalina le enseñó. Y Michalina no fue su mejor discípula. La verdad que no fue su mejor discípula, porque en esta relación se necesita ser pares, no una relación de verticalidad. La escritura del libro no trajo mayores complicaciones para Michalina. Quizás la búsqueda del tono justo, ni tan académico ni tan vulgar. Eso, che, ¿qué pongo? ¿Qué palabra pongo acá? No, bueno, es un problema claro, también, ¿no? Claro. Si no, empieza con la etimología como hicimos recién y bueno, no hay nada que pueda llevar al gozo de ahí. Pero la gran complicación en todo esto, la gran complicación vino del poder político. Y esto le trajo una complicación que le llevó muchísimos años, y esta complicación fue poder editar el libro. No se lo querían editar. Por un lado, los miembros del comité del partido le negaban la autorización porque iba en contra de la iluminación a la que el socialismo, y acá usamos mayúsculas, estaba destinado a conducir al pueblo polaco. ¿Dónde se iba a ver que una mujer hablara de sexo para otras mujeres y para los hombres? Porque el libro también enseña el arte a los hombres. Obvio. La pacatería del partido, y otra vez usamos una palabra con mayúsculas, impidió que saliera a la luz en el tiempo que Mishka quería. El libro, ¿no? Que saliera el libro, que lo editaran. Las reuniones terminaban todas en escándalo. Algún vaso roto, algún insulto, alguna ironía, por las dos partes. Y a su vez, no le querían publicar el libro sobre sexo a una mujer que era de moral dudosa. Y esto ya lo vimos antes, ¿no? ¿Cómo le vamos a publicar el libro a esta? Claro. Y no le querían publicar el libro a una mina, básicamente. Porque si era un chabón, capaz que era un winner y bueno, se lo publicaban. Michalina, ante la negativa del partido a confrontar a la iglesia, iglesia con mayúsculas otra vez, va ella misma a hablar con un cura o con un obispo. Lo encara el cura y le dice, che, mirá, publicame el libro, hacé presión, publicame, no, hacé presión para que me lo puedan publicar. Imagínense al obispo o al cura de Cracovia, lo lee, masturbación. No, no, no, no. Lo único que le dijo el cura fue, no, esto no, no, no te lo puedo recomendar. Seguro que le gustó en sus adentros. Se guardó el manuscrito. En su intimidad, pero hacia afuera. Se guardó el manuscrito, el cura. Déjame esto que voy a prender la estufa, dijo. Lo habrá leído. Esta porquería del demonio. Sí, Satán, dame que lo voy a exorcizar. Bien. No, le dijo el cura, no te voy a recomendar. Y Mishka con esto no bajó los brazos, porque el libro es una acción militante. Para ella el libro es una acción militante. ¿Y qué es lo que milita? Milita el placer, milita el disfrute, milita la libertad, Mishka. Y a pesar de esto, el libro circulaba. ¿Cómo es que circulaba? Obviamente de manera clandestina. Y hay una historia importante de circulación de productos piratas en la Unión Soviética. El otro día estaba leyendo que estaba prohibida la música norteamericana y había un chabón que hacía discos en radiografías. Cortaba la radiografía, mira, y no sé cómo le grababa el surco y te grababa los Beatles, por ejemplo. En radiografías de tórax, ponele. Asumimos que no guardaba ninguna enfermedad importante, que por eso era descartada. Así que bueno, todos sabemos de las ediciones piratas rusas. Y es una tradición que persiste aún en internet también. Hay que tener cuidado con el virus, pero las páginas rusas... ¡Ah! Las series que hemos descargado. Bien. Esto de la piratería soviética merece un capítulo aparte, no lo vamos a desarrollar hoy. Es que tienen una larga historia de espionaje, sí, y ese tipo de dobleces. Tal cual, tal cual. Es apasionante, se podría escribir una historia de la piratería rusa. No me da el cuero para pensarlo siquiera. El libro circulaba en ediciones piratas por todos lados, y se dice que una vuelta Michalina estaba en una feria comprando, qué sé yo, frutas, papas, no sé, nabos. ¿Qué se compra en una feria rusa? Ese tipo de cosas. Rusa no, polaca. Bueno, y compra El arte de amar, editado de manera clandestina. Caseramente. Muy bueno eso. El buró, la oficina. Buró es un término francés, ya que estamos con Georges, que es oficina. Mira vos. El buró afloja un toque. Negocia con Mishka sobre la publicación, pero con algunos retoques. Retoques, se dice en polaco, es un sinónimo de censura. ¿Qué le dice? ¿A qué le dice que no el buró? Le dice no a los dibujos porque son muy explícitos. Tenía dibujos. Imagínense, es un arte de amar, guía práctica para el amor, dibujos. No al capítulo sobre el orgasmo. No al capítulo sobre la masturbación. No al capítulo sobre el clítoris. No al capítulo sobre el pene. ¿Qué queda del libro? No queda nada. No quedó nada. Mishka en esta reunión otra vez se va a las puteadas, porque tiene un temperamento digno de un gallo, y se fue portazo mediante. Pero el libro sabemos que fue publicado en el año 76 y algo ocurrió para que eso suceda. Y el milagro sucede en una reunión. Habían unas mujeres reunidas y vino por el lado menos esperado, que es por el lado donde suelen venir los milagros. Las esposas o compañeras sexuales de los grandes hombres del partido. Ahí va. Las esposas, lo repetimos, las esposas o las compañeras sexuales de los grandes hombres del partido habían leído El arte de amar y lo estaban poniendo en práctica. Y se juntaron para hacer todo lo posible para que el libro se editara completo y que la población polaca pueda acceder al material y a una vida sexual más plena y desprejuiciada. Y es así que estas mujeres tomaron cartas en el asunto y se dispusieron a convencer a sus hombres. Ahora sí, vení que te tengo agarrado. Aristófanes me recuerda. ¿Cómo sí, era el...? Lisístrata. La guerra del... La guerra del Peloponeso, las mujeres, basta de guerra, huelga sexual. Huelga sexual para terminar con la guerra. Terminar con la guerra. Y acá pasa lo mismo. Huelga sexual hasta que no se apruebe por comité la edición del arte de amar de Mijalina Wislock. Es muy bueno esto. Es muy bueno. Es muy bueno esto. Así que el libro se publica y por lo tanto vemos que el poder de convencimiento de las esposas fue contundente. El conflicto se resolvió obviamente a favor de Mishka y el libro, me animo a decir, a favor de Mishka, a favor del libro en sí, del texto, y a favor de toda Polonia. A favor de la humanidad, a favor de la humanidad. Todavía no podemos leerlo, no lo pudimos leer, no tenemos ninguna traducción, pero quisimos escuchar el audiolibro, el de 10 horas 57 minutos en polaco. No nos quedó nada. El Arte de Amar se publica en 1976 y es un éxito rotundo de ventas. Creo que a los 5 años de editado ya llevaba vendidos, escuchen bien, la friolera cifra de 7 millones de libros. 7 millones de libros. Así que 7 millones de personas más aquellas personas que lo leían de prestado y que las acompañaban también esas personas. Tal cual, o sea, es exponencial esta multiplicación. Suponiendo únicamente que a cada lector le corresponde un compañero o una compañera. Como mínimo. Mínimo. Es un número importante de población que se está viendo favorecida por la lectura del Arte de Amar de Mijalina Wislocka. Bien, ¿qué hizo este libro? Hizo de cada lector o de cada lectora un Venus o una Venus. Exciting sense. cuando en el silencio de la noche sondeamos el fondo del corazón, la indigencia de las imágenes que nos hemos formado sobre el gozo nos llena de vergüenza. Yo no estaba allí la noche en que fui concebido. Es difícil asistir al día que te precede. Una imagen falta en el alma. Dependemos de una postura que tuvo lugar necesariamente, pero que nunca se revelará a nuestros ojos. A esta imagen que falta la llamamos el origen. La buscamos detrás de todo lo que vemos. Y a esta falta que arrastran los días la llamamos el destino. La buscamos detrás de todo lo que vivimos. Es allí donde acaban perdiéndose los gestos que repetimos sin darnos cuenta, las mismas palabras que fallan. Mi intención es dar un paso hacia el origen del espanto que sienten los hombres cuando piensan en lo que fueron antes de que su cuerpo proyectara una sombra en este mundo. Si tras la fascinación está la imagen que falta, tras la imagen que falta hay algo más. La noche. De La noche sexual, de Pascal Quignard. En el mundo entre comillas, un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Seguimos en el mundo entre comillas. Le agradecemos a Claudio por el audio que nos mandaba y también a Bjork porque nos mandó, recién nos acaba de llegar, este tema por WhatsApp que se llama Venus a Savoy. Está escuchando Bjork. Ahí está, le mandamos dice que muy lindo. Un abrazo grande entonces. Nos felicita. Bueno, nos vamos yendo ya de este ping pong. Es el último, el remate se podría decir, que me toca a mí. Con la vida de George Brassens, más con su muerte en este momento llegaríamos. No me contó nada de la muerte de Mijalina. Ah, es verdad, ella muere en el hospital de Varsovia y tuvo algunas complicaciones después de un infarto. Mira. Infarto de miocardio, no sé qué significa, sí, eso. Un infarto. Corazón. Bien, fue enterrada el 11 de febrero de 2005 en el cementerio evangélico de Augsburgo, en Varsovia. Así que terminó sus días allí. Vivió una vida larga. Una buena cantidad de años. Sí, tuvo algunas menciones también, como la Orden de Polonia, etcétera. Pero bien, vivió muchos más años que George, que, como decíamos, estaba enfermo de los riñones y murió en 1981 a la edad de 60 años. Estaba enfermo, decíamos, y García Márquez, cuando murió en el 81 George, escribió algunas líneas y decía lo siguiente. Hace algunos años, en el curso de una discusión literaria, alguien preguntó cuál era el mejor poeta actual de Francia, y yo contesté sin vacilación: George Brassens. No todos los que estaban allí habían oído antes ese nombre. George Brassens ha muerto la semana pasada a los 60 años frente al voluble mar de Sète que tanto amaba y donde tenía su casa llena de flores y de gatos. Solo que no murió en ella. Su discreción legendaria era tan cierta que se fue a morir en la casa de un amigo para que nadie lo supiera. Y la mala noticia no se conoció hasta 72 horas después por una llamada anónima, cuando ya un reducido grupo de parientes y amigos íntimos lo habían enterrado en el cementerio local. Su odio a la autoridad y a toda norma establecida fueron el sustento de sus canciones más hermosas. Para él no había más luz en aquellas tinieblas que la independencia personal y el amor. Una vez cantó: morir por las ideas, de acuerdo, pero de muerte lenta.